Muchas gracias. Voy a seguir exactamente esas ideas, porque el primer punto que yo quiero hacer es algo que dijo el profesor Robert Triffin de la Universidad Yale alrededor de 1960, y él dijo que un sistema global de reservas basado en una moneda nacional es intrínsecamente inestable. Y yo diría que el sistema previo, el estándar de oro, tuvo otras características que también lo hizo inestable para diferentes razones, por lo menos para los países en vía de desarrollo, que también él dijo. Pero en el sistema, él dijo que el problema con el sistema basado en una moneda nacional es que la única forma de proporcionar liquidez al mundo es por medio de un déficit. Pero el déficit debilita la confianza en esa moneda. Entonces, hay ciclos de confianza y pérdida de confianza en esa moneda, y esa es la historia del sistema internacional de reservas en las últimas décadas. Estamos enfrentándonos ahora con un tercer ciclo. Tal vez algunos dicen que deberíamos mover hacia un mundo con múltiples reservas, múltiples monedas, ya que Europa es más fuerte. Y también Asia, con su iniciativa Chiang Mai, pudiera evolucionar a un sistema multilateral de monedas asiáticas, pero no estoy seguro que sería más estable, porque las transferencias y cambios entre las diferentes monedas pueden contribuir también a inestabilidades. Los cambios de comprar bonos estadounidenses y sustituir bonos europeos, por ejemplo, nos da la idea que puede ser inestable. Entonces, pienso que un sistema de varias monedas tendría que ser muy bien trabajado para que funcionara. El segundo punto que quiero hacer es que el problema está agravado por el crecimiento rápido de actividades financieras no reguladas. En un debate reciente que tuvimos, celebrando el 60 aniversario de la Comisión Estadística de la ONU, con personas del sector privado y bancos de inversión de Nueva York, y dijo una persona que un problema que tenemos hoy es que no tenemos una buena medida de las nuevas actividades financieras. Nadie sabe cuál es la cantidad de riesgo que estamos tomando. Y yo diría que hemos visto últimamente dos episodios de movimientos en mercados financieros. Vimos uno el año pasado y también en febrero y marzo en el mundo. Y para ser sincero, los dos han pasado por periodos de turbulencia y después el mercado ha reaccionado de forma positiva, pero no sabemos cuando hay una corrección significante del dólar debido a los desequilibrios de las posiciones, cuántas posiciones derivadas van a ser involucrados en ese tema, porque hay muchas preguntas sobre el nivel de riesgo que existe dado estos factores y la reanuencia de grandes reguladores de regular esas innovaciones financieras. Ahora, el tercer punto que quiero hacer es un punto que también ha mencionado Joe, y es que el sistema de reserva global también es inequitativo. Es inequitativo porque no todos los países están obligados a acumular reservas, solamente los países en vía de desarrollo, dado sus debilidades intrínsecas o el hecho de que ellos no pueden emitir una moneda internacional. esos países están obligados a acumular reservas internacionales. Eso ha generado al final, y voy a mencionar algo más tarde, que ha generado un sistema donde hay una transferencia de recursos de los países en vías de desarrollo hasta los países industriales, especialmente los Estados Unidos. Es agua que corre de abajo para arriba, como decía, en el sistema internacional, pero también es inequitativo porque, dada esta característica que hemos visto últimamente, que podemos llamar autoaseguramiento de los países en vía de desarrollo para asegurarse en contra los riesgos financieros que pueden incurrir y como los riesgos que vieron en los años 80 y 90, por ejemplo. Porque si vemos las crisis en la historia en los 1930 y en otros momentos, varios países en vía de desarrollo tuvieron que hacer ajustes grandes porque tienen flujos capitales estrictamente procíclicos. Los flujos capitales son procíclicos y se mueven en periodos de abundancia y en el otro rumbo, en periodos de crisis. Entonces, las personas están queriendo diversificar sus riesgos, que lleva a una estabilización y flujos contracíclicos de capital. Pero como sabemos, el mundo en vías de desarrollo normalmente experimenta flujos procíclicos de capital. Ahorita estamos inundados de capital, pero hace 10 años tuvimos una fuga de capital y antes teníamos un boom y las condiciones actuales no son muy diferentes a las que tuvimos en el 97 cuando yo estaba trabajando en el gobierno de Colombia en cuanto a la situación de los mercados de capital. Entonces, es una característica intrínseca de la forma en que funcionan los mercados capitales y no solamente es cierto para los países en vía de desarrollo, sino para todos los prestatarios de alto riesgo. Esto se puede ver en... O sea que cada vez que se presta a países de mediano o pequeño tamaño, se presume que hay riesgo. Entonces es una situación donde es difícil tener una estabilidad y es otra cosa inequitativa del sistema. Entonces uno pregunta, ¿qué hacen los países en vías de desarrollo frente a este desempeño de los mercados internacionales financieros? Bueno, esto es lo que algunos hemos dicho durante mucho tiempo, algunos hemos llamado el autoaseguramiento, porque si no hay otra compañía o otra entidad que te va a asegurar, como puede hacer el Fondo Monetario Internacional si funcionara adecuadamente. En la región andina tenemos el Fondo de Reserva Andina. Deberíamos tener algo de autoaseguramiento. En Asia, la iniciativa Chiang Mai es otro esfuerzo de tener un autoseguro regional. Entonces, ahora solo tenemos seguros nacionales y si no quieres tener grandes riesgos, tienes que tener reservas nacionales. Esto es lo que hemos visto después de la crisis asiática y es una respuesta racional de parte de los países en vía de desarrollo. Y es racional desde diferentes puntos de vista también, porque cuando hay un boom en los términos de intercambio, como están experimentando muchos países ahora, es racional ahorrar el dinero y no gastarlo, porque saben que los precios van a bajar en algún momento. Pero si tu fuente de capital o si la fuente de presión sobre su mercado de tasas de interés son entradas de capital, porque es lógico también acumular reservas nacionales para asegurar en contra de la fuga de capital, pero es más racional aún controlar el capital. Y en casos cuando tienes un superávit estructuralmente fuerte como tiene la China, puede ser que sea más racional o mejor acumular reservas nacionales que subir el valor de la moneda, lo cual se le está pidiendo a la China. Y yo lo digo porque sabemos por experiencia, por ejemplo, la experiencia de Japón, donde hubo una apreciación muy fuerte de la moneda cuando tuvieron superávit de las cuentas corrientes muy grandes. Y la Plaza Accord empujó Japón hacia la deflación, y creo que lo peor que podría pasar en la economía mundial hoy es obligar y forzarle a la China a la deflación. Sería muy malo para los países en vía de desarrollo, porque China es el segundo motor de la economía mundial actualmente. Por eso sería un error. Entonces, la única respuesta lógica de parte de muchos países en vía de desarrollo ha sido acumular reservas, o porque tienen booms de capital, o porque tienen un superávit. Es un sistema que no te da nada más de flujos de capital procíclicos. Pero, por supuesto, y eso va a ser mi cuarto punto, un problema muy fuerte es que si acumulas reservas, como están haciendo muchos países, y es racional que cada país lo haga, aunque también es algo que nosotros economistas llamamos la falacia de composición, porque si todo el mundo hace lo mismo, tenemos un problema grande. Y esto es parte del desequilibrio global, porque alguien tiene que correr un déficit. Si no, no puedes acomodar esas respuestas. Entonces, el sistema de reserva global está obligando a los países en vía de desarrollo a acumular reservas nacionales y está obligando de alguna forma a los Estados Unidos a correr un déficit para acomodar la situación del resto del mundo. Y esto es el equilibrio que nosotros tenemos y refleja hasta cierto punto problemas muy grandes estructurales en el sistema de reservas globales. ¿Y cuáles son las soluciones? Yo diría que no hay una respuesta sencilla, pero sugiero tres cosas. En primer lugar, es algo que dijo Keynes con respecto al sistema Bretton Woods, y que los franceses otra vez en los años 60, que a final de cuentas necesitas una moneda global. Es necesario tener una moneda para una reserva global. Y eso sería un sistema muy diferente al estándar de oro. El estándar de oro tenía la ventaja de que realmente era una moneda verdaderamente global, pero en este momento no veo ninguna esperanza inmediata de que se dé, porque con el balance de poderes en el mundo no se va a dar, aunque en esta mesa estamos de acuerdo. Pero el segundo punto es que necesitas un mejor mecanismo para coordinar y estimular diálogo entre los varios actores. Y ahora el G8 o el GN, pues mi posición es que es mejor tener una organización multilateral. Yo realmente prefiero un Fondo Monetario Internacional reformado, a un G8, 10 o 15 o 25 o un G4. Algunos han sugerido un G4 que solo Estados Unidos, Europa, Japón y China. Pero pensando en cualquier G, creo que desde el punto de vista de la organización en que yo trabajo, es intrínsecamente ilegítimo. Cualquier grupo G va a ser ilegítimo en términos de expresar puntos de vista de un número limitado de países. Y porque a final de cuentas, la legitimidad es importante en un marco internacional multilateral. Y es cierto que Joe dijo que en el Fondo Monetario los africanos solamente tienen 4% del voto, pero en el sistema de los grupos, GES no tienen ningún voto, no tienen ningún porcentaje. O tal vez puedes tener una situación donde dos países latinoamericanos están representados, pero tal vez no representan a toda América Latina. Y yo, que soy de un país de tamaño medio, pues a mí no me gusta ese sistema. Me gusta un sistema, prefiero un sistema donde los países pequeños y medianos pueden tener una voz. Entonces yo pienso que el Fondo Monetario Internacional reformado es mejor que cualquier grupo G8, G10, etcétera, e incluso el Plaza Accord. Vamos a ver algo del análisis de esta posibilidad en el futuro. El tercer punto que yo haría es que la reequilibración debería basarse más en los ajustes de cantidad y no tanto en los precios, porque yo pienso que el punto principal no son los ajustes en los tipos de cambio. Yo creo que es importante ver el desequilibrio entre los ahorros y las inversiones de los diferentes países y cómo resolverlo. Y la postura de la China en cuanto a sus propios desequilibrios es más racional de lo que normalmente se da a entender en la prensa estadounidense, porque la posición de la China es que van a inflar, van a consumir más. Y pienso que va a generar una corrección más rápida del superávit comercial que una revaloración forzada de la moneda. Entonces creo que los chinos tienen una idea más clara de lo que deberían hacer con su economía, que a veces se da a entender en los Estados Unidos. Y yo terminaría diciendo que una de las grandes preguntas todavía es que no sabemos cuál va a ser el efecto real de un ajustes de tipo de cambio en los sistemas integrados. En los Estados Unidos, cuando se produce algo, hay insumos de muchos países. Las empresas multinacionales se trasladan a otras partes para producir bienes o para subcontratarlos. Los europeos, los de China, están llegando a los Estados Unidos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, el sistema de producción integrado, ¿cuáles son sus efectos en el comercio en cuanto a los ajustes de tipo de cambio? Y ahora, entonces, si China aprecia su moneda y llega a ser menos competitivo, ¿esto va a ayudar a Estados Unidos? Tal vez no. Estados Unidos va a tener que comprar de Bangladesh o de Vietnam. Probablemente van a ser varios países dependiendo de la especialización que tienen en la cadena productiva. Entonces, seguimos pensando en los tipos de cambios como si estuviéramos en un mundo donde los bienes se producen en un solo país, cuando en realidad la mayoría del comercio se hace en bienes intermediarios. Por eso no es muy claro su efecto. Muchas gracias.